El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. Se jodió la Nochebuena, se jodió la Navidad, se jodió todo, todo. Afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo. La estructura del infierno en Resistencia Radio. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a La Estructura del Infierno, programa número 57. Muy buenas noches, Ceci Montero, ¿cómo estás este jueves, otro jueves más en La Estructura del Infierno? Buenas noches, querido Jules, ya sabes, como siempre un placer saludarte. También saludo y le doy la más cordial bienvenida a quien nos ve o escucha a La Estructura del Infierno. Muy bien, muy bien. Fíjate que el día de hoy me pude permitir escuchar un disco que traía muchas ganas de escuchar, que era el disco este que sacó el que era guitarrista de Judas Priest, K.K. Downing. Okay. Sermons of the Sinner, si no mal recuerdo que se llama. Y 10 rolas, 10 rolas de pura diversión, sano esparcimiento. Pero lo que me llamó la atención, digo, además de que trae a Ripper Owens, y yo no soy fan de Ripper Owens, pero son como estos músicos que entiendes que tienen la calidad para estar ahí. A mí su voz no me gusta tanto. Pero Ripper Owens es el arroz de todos los moldes, ¿no? También sí. Tiene un buen de proyectos. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, está la baraja, la baraja de Judas Priest. Creo que suena más a Judas Priest que Judas Priest, los últimos 3 discos de Judas Priest. Pero me llama mucho la atención porque si algo nos enseñó la película de La Red Social de David Fincher, era que cuando la gente se enoja puede hacer cosas interesantes, ¿eh? Y así creo es. Que KK estaba muy enojado porque no lo dejaron seguir en su grupo, que él también ayudó a fundar. Pero bueno, solo quería hacer ese comentario. Si puedes un día echarle una oída y ahí después me dices qué opinas. Lo escucharé a ver qué onda. Pero bueno, tienes una serie de avisos informales, infernales. Ah, no, recomendaciones infernales. Sí, esta vez traigo puras recomendaciones infernales. Empezando por Signals, que es una banda naciente de la escena yucateca en el metalcore. Y quienes el viernes pasado estrenaron su primer sencillo a través del video The Battle Within. A ellos los tendremos próximamente también en alguna entrevista. Okay. Y también hicimos la pequeña reseña por redes. Y también tenemos a Kern Energy, que son michoacanos y tocan Tech Death. Mezclado con otros tantos géneros, suena bien perrote. También el mes pasado sacaron su primer sencillo, Architect of Nothingness. Ya. Yeah. ¿También son yucatecos? Michoacanos. Michoacanos. Ok, Michoacán. También muy hay bien. Una banda que se llama Umbral, con H, o Jumbra. Estos chicos hacen un rock progresivo muy interesante. Los 4 integrantes están haciendo o ya culminaron su licenciatura en música o composición. Les recomiendo que vean El Titiritero, es un track instrumental que se estrenó también este mes. Y ya por último, Alfa Eridano Akernar está por lanzar su CD DVD en vivo, Sangre y Sacrificio, bajo Concreto Records. Ya saben que Concreto Records tiene bandas de muy buena calidad. Y bueno, esta banda está celebrando 20 años de trayectoria. Ellos hacen lo que denominan como Aztec War Metal, y también está bestia lo que ejecutan. Así que en verdad está muy bueno todo este material. Les dejo los enlaces como siempre y espero que pronto estén en el programa. Hasta aquí mi reporte, Julio. Oye, Aztec War Metal. Sí. Ok, ese es un género que no tengo el agrado de conocer. Aztec War Metal, ok. Así pues, digo, en cuestión de nombre es un gran nombre, ¿eh? Sí le metieron cabeza a la idea, sí. O sea, que tu género te defina como Aztec War Metal. Bien. De la primera banda, dijiste que hiciste una reseña. Sí, hice una pequeña reseña, está en Instagram y en Facebook. Oye, eso es interesante y creo que vale la pena recalcarlo antes de pasar a nuestra conversación. Cecilia está haciendo y va a empezar a hacer una serie de reseñas de distintos discos que estarán por ahí. Échenles un ojo, la verdad es que son bastante buenas. Ceci tiene el arte de ser muy concreta y muy directa en sus reviews. Cuando algo le gusta y cuando voy algo al centro. No le gusta. Sí, sin contemplaciones. Sin contemplaciones. Pero bueno, pues ahora sí vamos a darle pie a la conversación que tenemos el día de hoy. ¿Con quién nos vamos a encontrar, César? Esta vez le bajamos un poco de huevos para que no se nos amarille el pan, porque en esta ocasión tenemos a unos invitados de nuestra locación, es decir, de la Ciudad de México. Uh-huh. Ellos tienen en su sonido el hard rock con tonalidades de metal. Se formaron en el 2015, pero es a partir del año pasado que empezaron a tener más actividad. Uh-huh. Quienes han estado proyectando diversos sencillos, siendo este el mes del lanzamiento del sencillo Goodbye My Love. Goodbye, de hecho, mañana se va a estrenar el video de Goodbye My Love. ¿Mañana? Wow. Mañana. Okay. Pero bueno, ¿ellos son? Ellos son Scarlett. Thank you. La estructura del infierno. Bien, le damos la bienvenida a Marifer, a Lady Destroyer y a Andrés Bail de la banda Scarlet. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a La Estructura del Infierno. Hola, muchas gracias por invitarnos. Hola. Hola, no sé buenas noches. Si tengan la oportunidad de presentarse, si quieres empezando por ti, Marifer, y decirle a la gente qué es lo que ejecutas en la banda, cada uno, por favor. Claro que sí. Bueno, primero, sé que estaban hablando de nuestro más reciente sencillo, que justamente mañana sale el video. Solamente una pequeña corrección, el nombre es Good Night, My Love, no Goodbye, My Love. Bien. Pero está perfecto. Van de la mano. Bueno, es una forma de despedida. Okay. Exacto, está perfecto. Y yo soy Marifer Castillo, Ice Queen, soy la vocalista de Scarlet. Okay. Mucho gusto, Andrés. Yo soy Andrés Bail, bajista de Scarlet. Ok. ¿Y qué onda? Yo soy Lady Destroyer y soy baterista. Muy bien. Pues, me gustan. Ceci. Pues bueno, para empezar, ¿cómo se consolidaron? ¿Qué es lo que pasó en el 2015 en ese concierto del Teatro Metropolitan para dar pie a todo este proyecto? Pues, fue una especie de concurso en el cual tuvimos compartimos un poco a los lugares ganadores y pues por eso tocamos en el Metropolitan. Y pues curiosamente fueron canciones que estaban pensadas para un proyecto original y bueno, pues nos dimos cuenta que al haber sido el proyecto de metal o hard rock que logró pues meterse ahí a ese final y a ese escenario, pues que había algo más, ¿no? Que había algo interesante ahí ocurriendo en la música, en las composiciones. Y pues decidimos que era momento de ver qué más podíamos dar, qué más podíamos hacer. Entonces Lady Destroyer y yo pues continuamos con la idea de tener este proyecto original, esta banda. Al año que siguió conocimos a Soto Roulette, que es nuestro guitarrista, es el integrante que falta esta noche. Y pues años después conocimos la última pieza, la cereza del pastel, o de las velitas y todo el adorno arriba de colores azules, y pues bueno, fue ahí cuando realmente se forma Scarlet, ¿no? Porque antes de eso, pues bueno, éramos nosotros tres, componíamos cosas, teníamos ideas, pero no teníamos la oportunidad de grabar, de tocar, hasta que pues entró nuestra reina de hielo, y pues ya, eso fue el año pasado, hace un año y una semana que se integró, y pues bueno, aquí estamos haciendo sencillos, muy contentos. De lujo. Sí, no, está muy bien, ¿eh? Una cuestión, ¿desde el principio esta era la idea del sonido que estaban ustedes persiguiendo o fue cambiando conforme fueron pasando los años? Lady Destroyer, para ver. Pues realmente inició sí con este sonido, o sea, las canciones que se tocaron en el Metropolitan son las mismas que pueden encontrar en las plataformas digitales, que fue NOM y The Price of Love. Y sí, o sea, todo estuvo muy claro desde un inicio, lo que queríamos hacer, el sonido, de qué queríamos hablar, el enfoque, o sea, como que todo fue naciendo de la misma rama y pues todo ha permanecido, no igual porque sí hemos... creo que hemos mejorado bastante, creo que hemos crecido mucho como personas y como músicos y banda, pero realmente sí es la misma esencia y es lo que queremos como mostrar, ¿no? Claro. Ok. ¿Y cada uno tiene su personaje o el maquillaje que se pone en proyecta algún personaje en particular o alguna representación en particular? Me encanta Lady Destroyer con sus letreritos, funciona muy bien. Sí, ¿eh? Pues sí, o sea, cada quien elige su personaje, es con quien se representa. Yo en este caso soy Ice Queen. Bueno, en general nuestros personajes también tienen como esa dualidad y son como nuestro alter ego. Entonces es como este maquillaje que representa el color azul, que es como un color con el que yo me identifico mucho. Y también es como, al final, como decía, ¿no? Ese alter ego, cada quien tiene su propio personaje y obviamente voy a dejar que Andrés y Lady Destroyer hablen de su personaje, pero justamente es también aborda lo que aborda nuestras canciones, ¿no? Que es como, pues no todo siempre es bueno, no todo siempre es malo y siempre estamos teniendo esa lucha interna y es lo mismo que sucede con nuestros personajes. Ok. Okay. ¿Andrés? Pues en mi caso creo que la idea siempre de demostrar un personaje y tener esta dualidad, este personaje, no sé, medio monstruoso, medio de terror, medio hacia esa corriente del terror y de lo freak, es que siempre pensamos, o al menos yo creía, que una banda siempre tiene que dar un poco más de show, siempre tiene que mostrarse más allá de 4 músicos, 5 músicos tocando, por más perfecto que lo ejecuten, el espectador siempre está en busca de algo más, en busca de show, de espectáculo, siempre quieres, y cuando te gusta una banda, pues quieres como más, ¿no? Siempre quieres de pronto tener como algo que te acerque más, y creo que estos personajes de terror pues quedaban muy bien para darle a la gente también algo que con lo que ellos se pueden identificar más allá de la letra, de la música. El hecho de agarrar un personaje y decir, pues que me gusta mucho el espantapájaros, The Scarecrow es el mío, entonces pues de repente puedes ver gente pintada así y pues por algo es, ¿no? No necesariamente es porque toco el bajo o porque sea yo o porque lo que sea, pues posiblemente incluso el sentido de pertenencia se lo dé más el lado del Scarecrow que yo mismo, que Andrés Bale. Entonces, por ese lado, pues fue una buena idea, es una idea que hemos explotado y que nos gustó, se quedó. Y pues representa la dualidad también, ¿no? Que es muchas veces también lo que representamos en las letras de las canciones que tocamos. Ok. ¿Y tú, Lady Destroyer? Yo, Lady Destroyer, y mi personaje es Silver Ghost. Creo que realmente no escogí ninguno de mis nombres. Me los escogieron en la banda, pero siempre me gustó mucho el Silver Ghost porque siempre soy como esa figura que está atrás, ¿no? Ahí tocando la batería, la que nunca sale en las fotos, la que nunca la apuntan, la que es Lady Wazowski, ya sabes. Entonces, no sé, y también tiendo a ser como muy así. Entonces, realmente es eso, me gusta, siempre me identifiqué, pues no sé, es mi personaje. Ok. Nothing's left of the La estructura del infierno. No, pues es... Entonces, el valor de la imagen, digo, lo vimos también en los contenidos que están realizando, más allá de los personajes, Marifer, ¿qué valor tiene la imagen para Scarlett? ¿Por qué cuidar tanto todo este conjunto de cosas que están haciendo? Pues al final, como dice Andrés, ¿no? O sea, también es darle como ese extra a la gente y que no solo conecte con la música, sino con un show, ¿no? O sea, creo que cada vez la música se ha ido reinventando y entonces también otorgarle como las personas también, hay veces que las personas tienen miedo de tener un alter ego, ¿no? O como que dicen, ay, no, yo todo está bien, ¿no? Entonces, somos humanos, ¿no? Al final, o sea, pasan cosas y creo que también hacer como ese... interiorizar eso y decir sí, esto sucede, y más bien es como yo voy a luchar también con esta cuestión interna para tratar de ser una mejor versión de mí. Creo que eso también es lo que expresamos justamente con los personajes. Algunas personas pues solamente ven que estamos maquilladas y dicen, ay, se ve padre, pero obviamente tiene también un trasfondo, ¿no? Más allá. Y creo que nos ha pasado mucho que cuando las personas entienden por qué tenemos estos personajes y por qué nos maquillamos de esa forma, también le encuentran como un contexto completamente diferente aparte del show que dan. O sea, porque sí impone el ver a la banda ya con todas las luces y todos nuestros maquillajes. Soto Rule tiene un lado de la cara maquillada con engranes y como una calavera, y Andrés tiene del otro lado. Entonces, al final, también entre nosotros cuatro somos esa dualidad. ¿Y ustedes se maquillan o tienen a una persona que las maquille, los maquille? No, tenemos a vas, Andrés. Ya, Flor no, Manager no, tenemos, Destroyer nos acaba de decir que va Andrés. Tenemos nuestra maquillista estrella, Aline Ortiz Tirán. Ella es una gran artista plástica. De hecho, ella diseñó los maquillajes. Nosotros le tiramos ideas siempre y le estamos cambiando cosas. Le decimos, queremos que se vea más así, queremos más maldad, queremos menos color, queremos más textura. Y siempre está... Pues es una gran artista, ¿no? Entonces, sí, de hecho, si quieren ir a ver sus trabajos, además de nuestros maquillajes, hace otras cosas increíbles, hace de repente alebrijes, hace esculturas, hace escenografía para obras de teatro, es un monstruo de artista y pues bueno, ella es nuestra maquillista oficial, inventora de los maquillajes, porque pues ninguno lo... O sea, sí vimos muchos, obviamente hay muchas referencias en internet, pero son 100% únicos. Okay. Y en este caso, bueno, antes de pasar a la pregunta, Andrés, ¿nos puedes repetir el nombre? ¿Tienes las redes donde pueden ver? Está en todas sus redes como Aline, bueno, se escribe con E al final, Aline Ortiz Tirán, así con acento en la A, creo. Y pues así está, o está como Alitzin, entonces no depende del, creo que Instagram es Alitzin y en Facebook está como Aline Ortiz Tirán. Búsquenla, vayan a ver todos sus... Todo el arte que hace es increíble, de verdad, es una máster. Saludos, pues dejamos, Aline. Claro, dejamos también los enlaces en la descripción para que puedan llegar a ella. Oye, Lady Destroyer, y entonces háblanos un poco del proceso de composición. ¿Cómo trabaja Scarlett? Pues realmente creo que hemos trabajado de todas las formas posibles, desde alguien que llega con un riff, generalmente es Andrés o es Soto Roulette. Y empezamos a trabajar desde ahí, ¿no? O sea, lo toca y es como, a ver, ahora sigue acá. O él mismo se sigue, ¿no? O de repente alguien toca algo y dice, ah, esto suena bien, y yo lo empiezo a seguir, ¿no? O de repente alguien llega acá una canción y es como de, ah, hice esta canción y todos, ah, sí, está padre, y la tocamos, ¿no? Y está completa, y dices, bueno, va. Entonces, pero siempre es todos. O sea... No es como que seamos como dictadores con eso, o sea, no, realmente todos aportamos, todos hacemos y pues todos pues decimos ideas, ¿no? O sea, el proceso de composición realmente sí abarca todo Scarlett. ¿Las letras también? Creo que ¿tú? Sí, menos Soto. Okay. Ok, entonces digamos que es un proceso también democrático el componer los temas. Exactamente. Ok. ¿Qué es el reino del hielo? El reino del hielo. Pues es justamente ese, va con mi personaje, que es obviamente la reina de hielo, Ice Queen, ¿no? Entonces decimos que así nombré a mi personaje y ahora tenemos ese reino de hielo, porque obviamente es como todo junto con Ice Queen, es como toda esa fuerza, todo ese resurgimiento de Scarlett, que se consolida la banda. Y pues todos los lanzamientos que hemos tenido este año, Rise of the Giant Empire, Society Sons y el más reciente Good Night, My Love. Entonces es como ese reino que abarca y acoge todos los sencillos que llevamos, y obviamente tenemos muchísimas cosas más que estamos trabajando. Y al final también lo que dice Lady Destroyer, ¿no? Somos una, más que una banda, somos una familia también, entonces siempre trabajamos entre todos y hay una gran comunicación para que eso también se vea reflejado para todos nuestros fans y todas las personas que están dispuestas a escuchar nueva música. Okay. Siempre es difícil, Andrés, definir a qué suena la banda de cada uno, es un proceso complejo, pero para las personas que no han tenido la oportunidad de escuchar a Scarlett, ¿cómo definirías tú el sonido de tu banda? Pues lo definiría como un sonido auténtico. Me parece que es un sonido que no está copiado o pensado en sonar a algo, ¿no? Que es el pues muchas veces el objetivo de algunas bandas, el sonar heavy, por ejemplo. El heavy metal tiene ciertas progresiones, ciertas rítmicas muy características entre bandas, aunque se distingue Judas Priest de Iron Maiden, por supuesto. Hay ciertas características que los hacen pertenecer a un subgénero. En el caso de Scarlett, creo que nunca nos dedicamos a decidir que queríamos sonar a un género, subgénero o a una banda en específico. Más bien, de pronto es pues lo que nos gusta cómo suena, con las inspiraciones de cada quien. Hay inspiraciones muy, muy parejas, como Amaranth, Breaking Benjamin, Lacuna Coil, Evanescence. Y hay inspiraciones muy, muy dispersas, como Arch Enemy, Motley Crue, Lana del Rey, Corpiclani, Eluviate. Entonces, pues, o sea, hay bandas que y de todos agarramos, ¿no? No rechazamos ideas, más bien las transformamos. Entonces eso también hace que pues suene a metal, a hard rock. No creo que suene, o sea, supongo que podría pretenciosamente tal vez decir que si te gusta Breaking Benjamin, que si te gusta Lacuna Coil, pero también seguramente si te gusta Evanescence o Amaranth o Corpiclani, o algo más heavy, incluso Arch Enemy, Children of Bodom, pues vas a encontrar tintes de todo eso en ciertas partes, ¿no? Incluso hasta Tool podría decir, no justamente nuestro nuevo sencillo, me inspiré mucho en las líneas de bajo de Tool para hacer el slap, para hacer la intro, y pues bueno, digo, no es progresivo, pero al final tiene ahí esa inspiración. Entonces, digamos, hard rock, metal. Hard rock, metal. Amplia la baraja. ¿A qué edad les nació el amor por el rock y el metal? De hecho, pregunta para todos. Sí, estaba esperando el papelito para ver quién le tocaba. Ay, a mí, bueno, desde muy chica la música siempre ha sido parte de mí, gracias a mis papás, y el rock empezó desde muy chica. O sea, de hecho recuerdo a los 3 años estar cantando Roxette, que es un poco más clásico, obviamente, pero sí, Roxette, Scorpions, Avion. Y después, como a los 15 años aproximadamente, fue cuando yo empecé a como a descubrir otros géneros, porque mi papá pues no es tan fan del metal, ¿no? O sea, no escuchaba metal, pero sí escuchaba rock. Y de ahí empecé a descubrir otros géneros. Yo soy muy fan del folk metal, del power, todo este tipo de música. Entonces empecé a descubrir y pues me enamoré completamente también del sinfónico. Y creo que sí, fue a partir como de los 14, 15 años aproximadamente. Pues yo la verdad es que desde que tengo 8 años recuerdo que escuchaba Iron Maiden. Mi papá siempre fue fan del metal, entonces hacíamos road trips de familiares, y yo siempre, él y yo éramos como el DJ. Entonces había este compilado de The Best of the Beast, que traía lo mejor de Maiden, traía 2 Minutes to Midnight, Run to the Hills, Fear of the Dark, Bring Your Daughter to the Slaughter, y lo rayé de tanto ponerlo. Antes de irme a la primaria tenía también un DVD donde venían, se usaban DVDs todavía para ver videos y se hacían compilados. Era un compilado de videos de Maiden, una videografía, y lo veía antes de irme a la escuela. Entonces pues yo estaba en quinto o cuarto de primaria y pues yo ya escuchaba Maiden, Me acuerdo que una banda que me encantaba también por sus temáticas legendarias, como heroicas, estoicas, era Tierra Santa. Tierra Santa es una banda un poco infravalorada, española a mi gusto, pero tenían unos riffs, unos solos. Miguel, el guitarrista y vocal, hacía cosas increíbles y pues eran mi influencia desde 8 años. Scorpions y, bueno, conforme fui creciendo, pues mi banda favorita, Motley Crue, se convirtió en mi banda favorita, tanto por su historia como por su música. Pero pues yo desde los 8 años me gustó el metal, el rock, y pues, a la fecha sigo buscando siempre nuevas bandas, bandas que a lo mejor no conozco, ¿no? Había tantas cosas en los 80s que probablemente no conozco todas y pues, sigo fascinándome con esas cosas. Muy bien. ¿Y tú, Lady? Pues desde que tengo memoria me ha gustado como el rock clásico. Esas Scorpions, África, todo eso, R.E.M., por mi papá, que era como todas las mañanas, ¿no? Y pues sí me gustaba, lo cantaba y todo. Pero yo creo que el metal como tal, hasta que conocí a Andrés, yo creo que el 50% de mis listas de reproducción son gracias a él. Y no sé, o sea, realmente él como que me metió en el género. Entonces, pues a partir de ahí. La estructura del infierno. Marifer, decías que son una familia, pero para ti, ¿qué necesita una banda para no enfrentar problemas, para tratar de sobrellevar cualquier, siempre hay unas situaciones complicadas? Más allá de esta comunicación, ¿cómo crees que una banda debe, o una banda como Scarlett, aguantó tantos años hasta encontrar al miembro indicado? Pues, bueno, no tuve la fortuna de estar años antes, ¿no? Pero algo que es muy importante es, aparte de la comunicación, es la responsabilidad, porque cada quien tiene que hacer su parte y después lo complementamos y lo unimos entre todos. Entonces, responsabilidad y también la dedicación, ¿no? O sea, porque muchas veces las personas como que se dedican a otras cosas y si no le dedicas el tiempo necesario, pues las cosas no es magia, ¿no? O sea, obviamente el que hayamos sacado todos estos sencillos no fue nada más de la noche a la mañana, fue un gran trabajo, una buena comunicación, una buena planeación, eso creo que también es muy importante. Y el estar preparado a que no va a ser, como digo, magia, ¿no? Así de, ya sacamos el sencillo, nos van a escuchar en todo el mundo. No sucede así, uno tiene que estar trabajando y tiene que ser constante con lo que está haciendo para poder lograr lo que uno quiere hacer. Entonces, también el estar preparado para esperar, ¿no? O sea, ser paciente es una cuestión muy importante para poder lograrlo, ¿no? Y realmente ver los resultados y los frutos de todo ese trabajo. Sí. Y Andrés, ¿cuál es tu opinión de la escena? ¿Te parece que hay una escena? ¿Te parece que no hay? ¿Te agrada, no? Pues me parece que hay una escena, creo que siempre ha habido una escena. Creo que el problema de la escena, el primer problema es la camaradería y la responsabilidad de bandas. De pronto creo que está la creencia, y creo que es un mal que nos ha quejado por muchos años, de que todo mundo quiere que todo mundo haga y llene el lugar, cuando en realidad es responsabilidad de todo mundo. O sea, me refiero a que los venues quieren que una banda lleve a todo mundo al lugar sin mover un dedo, pero hay bandas que quieren que el venue llene el lugar sin mover un dedo. Y creo que se nos olvida que mientras el nombre ni del lugar, porque bueno, hay lugares que se llenan solos. O sea, si hablamos de un hard rock, pues no necesitas tener nada en vivo para que vaya la gente. Si hablamos de Metallica, pues no necesitas anunciarlo para que la gente compre el boleto. Pero cuando estamos hablando de un lugar que pues no es famoso y una banda que no lo es tampoco, creo que tiene que ser un complemento entre ambas partes y obviamente de terceros. O sea, si va a haber promotores, si va a haber patrocinadores, luego hay marcas de cerveza que solo quieren llegar y vender la chela, pero o sea, ¿qué es la chela? O sea, ¿de qué es la cerveza? ¿Es stout? ¿Es artesanal? ¿Quién va a ir a tomarse esa cerveza? Regreso a lo mismo, pues si no eres algo vendible a nivel nacional por sí solo, pues ¿por qué la gente te consumiría, no? Y creo que esa parte falta en la escena, el comprender que el trabajo es de todos, no solo de una parte o de otra, y que si algo sale bien, también pues salió bien gracias a todos, y si sale mal, sale mal gracias a todos, ¿no? Muchas veces la culpa es muy fácil aventarla, ¿no? Y otra cosa que creo que le hace falta a la escena es la renovación de sonido. Creo que hay muchas personas que igual están casadas con sonidos pues de hace 30, 40 años que obviamente a la fecha pues nos gustan, nos inspiraron, pero creo que es como si Black Sabbath se hubiera casado con los Beatles. Creo que nunca hubiera existido Black Sabbath y no necesitábamos otros Beatles, entonces necesitábamos un Black Sabbath. Que se inspiraron en los Stones, en los Beatles, claro que sí, pero pues ellos, o sea, siempre van a reconocer a McCartney y a Lennon y a Mick Jagger como sus héroes, pero no por eso suenan a ellos. De hecho, pues suenan muy diferente, ¿no? O sea, los Beatles eran como bien, bien felices y pues Black Sabbath es como la antítesis de los Beatles. Pues yo creo que actualmente en general, al menos en la escena, debería ocurrir eso. Tener una, pues no una antítesis, pero algo que de pronto fuera más hacia corrientes más actuales, ¿no? Para que el jalar público que realmente se interese y que realmente haya una escena en público, una demanda de público, porque pues bandas creo que hay muchas, pero pues si vamos a llenar un venue de bandas que nos vemos entre bandas, luego como que pues siento que no está tan cool. Claro. Bueno, sí, y esta problema. Pregunta está más enfocada a ustedes, chicas. como mujeres y a su manera de percibirlo, ¿es difícil la participación de las mujeres en esta escena o por el contrario nos da poder? 100% nos da poder. Yo recuerdo que veía conciertos igual así en DVD y veía a Simone Simons, a Sharon, y yo decía, wow, o sea, la fuerza que tienen en el escenario, todo lo que transmite, yo quiero estar ahí un día, ¿no? Entonces, cada vez que estoy en el escenario, cada vez que estoy grabando un video, una canción, también pienso en las nuevas generaciones, ¿no? Que están tal vez indecisas de, ah, ¿me dedicaré a la música, a este género o no? Y que sea también como un rol a seguir, ¿no? Entonces, creo que nos da mucha fuerza y es muy padre que cada vez hay más mujeres dentro de la escena y no solamente dentro de la banda, sino como decíamos, ¿no? Nuestra maquillista, o sea, cada vez hay más personas que están dentro de la escena porque la verdad es que el metal es increíble, ¿no? Entonces, creo que nos da como esa fuerza y a mí me da mucho gusto que cada vez haya más mujeres que se atrevan también a hacer las cosas y que ya no... que no se callen, ¿no? O sea, que realmente digan lo que quieran decir y que lo expresen a su máxima. ¿Tú quieres agregar algo, Lady? Todo lo que ella dijo. Todo lo que ella dijo. Lady Destroyer, ¿quiénes son los hijos de la sociedad para ti? ¿Y por qué decidieron hacer este video con una técnica de animación? Bueno, el video de técnica de animación fue por la dureza del video, porque ya sabíamos lo que queríamos, sabemos de qué habla la canción y el contexto, entonces fue más que nada por eso. Creo que nadie estaba de acuerdo en hacer ese mismo video con personas, ¿sabes? O sea, es un tema muy crudo, es algo muy, muy feo, y sin embargo es algo que pasa diario y nosotros estamos aquí, ¿no? Entonces... justamente fue por eso que se decidió hacer animado. Y para mí, los hijos de la sociedad son todas esas personas que están afuera, víctimas de la indiferencia de nosotros. Todas esas personas que no tienen a quién pedirle ayuda. Esas personas que están sufriendo en este momento. Las personas que no tienen a dónde ir. Que nada más están esperando algo, no saben qué, pero... algo, ¿sabes? Entonces, para mí es eso, son las personas que sufren por la indiferencia. Las personas que sufren por la indiferencia. Y Andrés, ¿cuánto tiempo les llevó a hacer un proyecto como este de animación? ¿Y quién estuvo involucrado en la misma? Pues, en realidad, el guión lo escribimos entre Lady Destroyer, Marifer y yo. Se agregaron ciertas... bueno, principalmente ellas dos, yo... creo que fueron algunas cosas más pequeñas o más mínimas, y pues ya que estaba todo cuadrado con la idea del guión, se trabajó con Serpent Tongue. Él fue el director de animación, de hecho él es el editor de la portada para Society Sons y para Rise of the Tyrant Empire, y pues él trabajó con su equipo de ilustradores y coloristas. No recuerdo bien los nombres del equipo, pero bueno, pues es el equipo de Serpent Tongue. No sé, creo que tiene su estudio, por ahí lo pueden encontrar así en Facebook y en Instagram, como es Lengua de Serpiente, nada más que en inglés, y pues les llevó un rato, se llevaron creo que tres meses más o menos, no recuerdo muy bien, pero fue un proceso largo. Entre ellos tuvieron problemas, tuvo que salir uno y entrar otro, entonces hubo como cambios en la parte de los colores. De pronto había escenas que no terminaban de sentirse como... se sentían mucho más mecánicas o más rígidas, no se sentían como con tanta fluidez. Entonces, pues todo eso, la verdad es que Serpent se rifó. A mí me encanta el video. Y pues bueno, es un gran artista también. Hemos tenido la fortuna de trabajar este año con gente súper talentosa, detrás de cámaras, de toda la parte de producción. Creo que sí tenemos la fortuna de haber encontrado un montón de gente talentosa que se apasiona por lo que hace y que además ha venido muy bien el proyecto Scarlett, ¿no? O sea, porque igual puede no gustarle mucho la canción, el proyecto, ha resultado que les gusta, les entusiasman igual que nosotros, entonces pues ha sido la verdad muy, muy divertido y bastante gratificante, ¿no? Encontrar artistas de otra índole, pero complementar con su arte nuestras ideas, nuestra música, pues creo que no hay mucho más que pueda describir esa sensación. Ok, y Marifer, si juntamos Society, Sons, Blind Rise, ¿cuáles dirías que son las temáticas que le gusta abordar a tu banda? Bueno, primero voy a mencionar a la colorista y al ilustrador, que es Tesca Aremi y Brian González, son los que apoyaron a Serpent Tongue en hacer este increíble video. Y pues cada temática es, obviamente, van de la mano, pero son diferentes, ¿no? Por ejemplo, Rise of the Tyrant Empire habla sobre la guerra, sobre cómo los niños son los que normalmente terminan sufriendo, ¿no? Pierden esa inocencia. O sea, creo que el video que tenemos también es un poco crudo con esta situación, pero pues tristemente pasa, ¿no? Esta canción se escribió con los bombardeos en Siria en el 2016 y este año, tristemente, también pasó en Afganistán, en Colombia, ¿no? O sea, pasa en todo el mundo. Es muy triste, la verdad, pero son cosas que suceden y hay personas que como que quieren pensar que no pasan estas cosas, ¿no? Entonces nosotros también con nuestra música tratamos de llevar ese mensaje, el ser esa voz de las personas que ya no tienen voz. Con Society Sons termina siendo lo mismo, es qué tanta bondad tienes, la indiferencia que tienen las personas que deciden no darle nada a otra persona, que literal si no le das un pan se puede morir de hambre cuando a ti te puede llegar a sobrar, o tal vez no te sobra tanto, pero puedes sobrevivir, ¿no? Entonces, sí son temas un poco fuertes. Igual Blind, pues es justamente ese enojo, ¿no?, que tienes y que te ciega con las cosas. Entonces, siempre tratamos de abordar temas que suceden y que tal vez no son tan bonitos, pero son temas que aquejan a la sociedad y que tristemente son atemporales, ¿no? O sea, sigue pasando y esperemos que algún día eso deje de pasar, pero también el mensaje es que muchas veces con una pequeña acción, aunque parezca demasiado pequeña, puedes empezar a generar una diferencia. ¿Tienen planeado sacar un álbum o seguirán sacando sencillos? Ah, pensé que ibas a hablar tú. Sí. Yo dije, ya, Lady Destroyer se animó. Sí, bueno, todavía tenemos un sencillo más para este año, pero sí, para el siguiente año sí estamos en planeación, todavía no tenemos fechas concretas, pero sí, en definitivo estamos trabajando en un álbum. Entonces, cuando ya tengamos como más claro y ya definidas las fechas, obviamente les estaremos avisando, pero sí, lo que tratamos de hacer este año también es, con la pandemia, pues hay veces que la gente también se sentía sola y la música siempre es un muy buen acompañante. Entonces decidimos lanzar la música poco a poco para que la gente tuviera como ese momento. Quizá todo estaba pasando mal en ese momento en la vida de alguien, pero tener como esa canción y 4 minutos y medio, 5 minutos de olvidarte o desahogarte, creo que eso también era como nuestra finalidad. Claro. ¿Y tienen alguna presentación en camino? No. Más que nada por el tema de la pandemia, ¿no? Todavía no estamos 100% seguros de salir y así por el estilo. Realmente estamos como, seguimos confinados, entonces por ahorita no hay ninguna presentación. Okay. Sí, solo vamos a tener, bueno, participamos hace poco en un evento virtual. Entonces ahí fuimos parte de la presentación del disco de Ariam, que tuvimos la fortuna de ser afortunados, de ser invitados, o sea, no sé qué estoy diciendo, de ser invitados. Y sí vamos a tener otra presentación, pero esa será igual virtual. Entonces esperemos que ya el próximo año podamos estar arriba de los escenarios, que la verdad es que es algo de lo que más extrañamos, tener como esa conexión con las personas, que pues a veces de forma virtual no es lo mismo. Sí. Ha sido todo un tema esto de los conciertos online y de cómo irse adaptando a las cosas, ¿no? Y creo que todavía, como bien mencionan, va a ser una situación que no tenga una solución ni inmediata, ni tendrá que ser progresiva, pues, ¿no? Andrés, ¿qué esperas en el mediano plazo con Scarlett? Pues se espera terminar de concretar los planes que tenemos para el año que entra. Se espera sacar un sencillo más. El video, obviamente, de nuestro más reciente sencillo, de Good Night My Love. seguir componiendo, seguir teniendo, buscando puertas, seguir buscando, seguir dándole a la gente también cosas que, con las que se puedan identificar, con las que puedan conectar con Scarlett. Muchas veces se llega a través de algo más que la música, a veces es la imagen, a veces es un post, a veces es una foto, a veces es, no sé, a lo mejor hasta un comentario, ¿no? Que alguien dijo y conectas con una persona, con el personaje, con algo y de ahí llegas a la música o llegas al fondo de todo. Y pues seguir compartiendo, seguir haciendo música, seguir pasándola bien y seguir haciendo lo que más nos gusta. Seguir haciendo lo que más les gusta. Pues sí, la verdad es que creo que, como bien mencionan, pues hay que seguirle dando. Creo que ustedes ya también, sobre todo Day Destroyer, Andrés, que ya llevan un rato con este proyecto, pues es, no queda de otra más que seguir echando para adelante, ¿no? Antes de despedirnos, Marifer, ¿puedes darnos por favor las redes, dónde pueden escuchar su material? Sí, claro. De hecho, pueden ir a nuestra página web, que es www.scarlett.com.mx, Scarlett es con doble T, y ahí pueden encontrar todas nuestras redes sociales, todas las plataformas de streaming, estamos en todas, entonces ahí nos pueden escuchar, y también ahí pueden ver nuestro video que sale mañana a las 8 de la noche, entonces literal en la página van a encontrar todo, y se pueden unir también a nuestra legión, que la verdad es que son los mejores, la legión de Scarlett, ahí pueden unirse para ser los primeros en saber todas las nuevas noticias que vamos a tener. Ok, eso me recordaba que tenía una pregunta, Lady Destroyer. ¿De dónde viene el nombre de Scarlett? Hay una, lo puedo decir, leyenda, mito, historia muy antigua, que esta mujer era la mujer escarlata y fue la que destruyó Babilonia montada en una bestia de siete cabezas que representaban los pecados capitales. Claro. Entonces tomamos el nombre de Scarlett de esa mujer, justamente por lo que decíamos de la banda, ¿no? De la dualidad, del mal, del bien, de los maquillajes, ¿no? De izquierda, derecha, arriba, abajo, de todo eso que representa nuestra música, nuestras canciones. Justamente fue por eso que escogimos el nombre de Scarlett. Ok, sí, una connotación muy, muy religiosa. Pues bueno, para los que nos escuchan, nos ven, ya estuvieron viendo más o menos por dónde va la propuesta que traen en Scarlett. Es una banda que tiene mucha visualidad, demasiada, si no han podido ver sus fotos, pueden verlas. Cuidan mucho el color, tienen mucho cuidado en el maquillaje. Creo que bueno, como dicen, o como decías tú, Andrés, pues el espectáculo full, ¿no? O sea, no nada más la música, sino tener como toda la experiencia visual. Y supongo que igual en vivo también han de traer alguna otra cosa, ¿no, Marifer? Sí, la verdad es que en vivo es increíble. Lamentablemente por la pandemia, pues no hemos tenido la oportunidad de hacer el show completo más que una vez, que fue en noviembre del año pasado, en el primer autoconcierto CDMX Metal Fest. Y sí, tenemos bailarina, show con fuego, combinado con nuestros personajes. Entonces sí, o sea, nosotros llevamos la experiencia al límite porque también somos empáticos con nuestra legión, ¿no? ¿Qué nos gustaría a nosotros ver cuando vas a ver una banda, vas a escuchar una banda? ¿Cuál es el extra, ¿no? Entonces nosotros siempre tratamos de dar el extra y un poco más. Sí, eso es excelente. Y bueno, Andrés, supongo que también pues hay que estar ya viendo próximas tocadas. Digo, cuando esto se estabilice, pues ya verlos en vivo estaría muy bien, ¿no? Sí, claro que sí. Ya nos morimos por regresar a los escenarios. Afortunadamente hemos podido tener algunas presentaciones, obviamente con medidas de seguridad y bastante poco, pues bastante distintas a las que estábamos acostumbrados o a las que la gente está acostumbrada a ir, pero sí, en cuanto se pueda y empiece a haber, pues no sé, quizás más seguridad o menos, más seguridad de que empieza a ser más normal y menos peligroso para, sobre todo para la gente también, porque al final, bueno, nosotros pues, estamos en el escenario, podemos tal vez no estar abajo con los demás, pero pues ellos, la gente está ahí, ¿no? Y compartes chela, compartes bebida, estás uno encima de otro. No quisiéramos que uno de nuestros eventos o en un evento donde participemos pues fuera de pronto una noticia negativa o producto de alguna cosa lamentable, ¿no? La verdad es que no, no quisiéramos que eso pasara. Pero sí, claro que en cuanto empieza, en cuanto podamos ver que todo está bien y están bien los shows, pues estaremos compartiendo donde estaremos presentándonos. Ok, pues esperemos que tengamos la oportunidad de verlos en vivo, ¿no, Ceci? Estaría padrísimo verlos en vivo. Así el espectáculo espero con completo. Ansia, sí, espero con ansia de verlos en alguna presentación. Ceci, antes de despedirnos, ¿puede dar nuestras redes, por favor? Claro, es La Estructura del Infierno, tanto en Instagram como Facebook. En Twitter nos encuentran como Estructura-Bajo y recuerden que pueden seguir nuestra playlist en Spotify. Y ya. Y hablando precisamente de la playlist, nosotros aquí tenemos una dinámica que es que a las personas que conversan con nosotros les pedimos que cada una nos recomiende una canción que les haya influido, que les guste mucho. Marifer, comenzando contigo. Ay, una canción. Sí, siempre es difícil. Todo el mundo siempre nos va a decir que una canción es muy difícil, pero sabemos que podemos hacerlo. Ay, sí está complicado. Una canción. ¿Es como de bandas emergentes o en general? Metal que te guste mucho, que te haya influido, que te haya inspirado, que haya sido así como una revelación en tu vida. Pues creo que tendré que recomendar una canción que para mí es como un clásico, que es Sensorium de Epica. Fue una de las primeras canciones que me trajeron al metal y creo que de ahí me terminé enamorando y pues ya aquí sigo. Entonces creo que sería Sensorium. Sensorium. Lady Destroyer. Definitivamente Blood Tear Dust de Lacuna Coil. Blood Tear 2 de Lacuna Coil, épica, Lacuna Coil. ¿Y Andrés? Ah, no sé, sí está muy cañón, pero pues me voy a ir con mi canción favorita, Don't Go Away Mad, de Motley Crue. Es una canción que te pone de buenas. Si la estás pasando mal, por lo general si la pasas mal es porque pasó algo con alguien, o sea, muy rara vez te la pasas mal porque nada más, no sé, o sea, a menos de que tengas muy mala suerte, ¿no? Y te mojó un coche o algo, pero aún así, pues, esa canción te pone muy de buenas, habla como de llévatela leve, relájate, pues, don't go away, Matt, just go away, no te vayas enojado, solo vete. Y, pues, bueno, es mi canción favorita de Motley, entonces me recomiendo esa. ¿En qué disco viene esa canción? Dr. Feelgood. Va de la mano con el título. Entonces, con Epica, Lacuna Coil, Motley Crue, les queremos agradecer a Andrés, Lady Destroyer y Marifer que han estado aquí. Ellos pertenecen a la banda Scarlett en la Ciudad de México y esperamos que pues, podamos ver su show. La verdad es que ya nos quedó como la espinita de poder ver todo el espectáculo, el full monte completo. De nuevo, pues gracias, muchas gracias, chicos. También le quiero agradecer a Ángel Callejero, que fue el que nos permitió el acercamiento con ustedes. Esperamos verlos pronto. Saludos a Resistencia Radio y a quien nos esté viendo por YouTube. Bueno, pues buenas noches, Scarlett. Muchas gracias. No, ustedes. Muchas gracias. Abrazo hasta a todos. Abrazo. Nos estamos viendo y escuchando.